del jamón. Y dale, dale, dale. Los puntos. Duela, esquina, duela. Los puntos. Y dale, dale, dale. Saltando, saltando, saltando, saltando. Ardi para siempre. Los puntos del amor. Y ahora el pasito dice: mira cómo eres, hey, hey. Mira cómo eres, hey, hey, hey. Mira cómo eres, hey, hey. Mira cómo eres. Oh. Aquí está, señoras y señores, otro golazo de temporada. Producción de Chino Yucra. Y se llama pasito, hey, hey, hey, llévate el pasito, hey, hey, llévate el pasito.